bitches hate on my bimbo. I'm yard to wait for that milestone. International dial tone. Put me through a marrow with you Instagram and your iPhone. From yellow bricks and then brown stones. I ring bells, I'm household. Look at all the rappers we outsold. So keep your mouth closed and yeah. How did I become so jaded? Maybe all these insecurities are making me feel naked. Feel like Harry did in Vegas. Had my privacy invaded. That's a liberty, a pity, the epitome of what fame is. Priests up in my parish keep on putting me in their prayers. Swear I'd never sell my soul. My pride and dignity is too major, yeah. We rarely ever get no second chances after a lifetime of regret. I'm just looking for some answers, yeah. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I'll follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know. Shine the sun. I know one day our time will come. Bought a camera to capture these cinematic nights. Still don't satisfy my appetite for this lavish life. Tell me, doctor, am I fit for these flashing lights? And Michael said it doesn't matter if you're black or white. Look at the colors, the sun to the sun above us. All we have is each other in case you happen to wonder. Let's go. Lay down your head, you're not alone. Anyway. Música de Tiny Champions porta la música de casa. Són els Lapsus amb la seva cançó Desperta. Que s'emporti el vent, quedaran a la meva ment. música segueix i ho fa després d'haver escoltat també aquesta cançó fantàstica, al meu entendre, d'una gent com en Lapsus. Es deia Despertes, igual que el títol del seu àlbum. I aquest tema que escoltarem a continuació ens arriba des de l'àlbum Nuestra Arma, enregistrat als estudios La Panchita. Són Banderrama, la cançó es diu senzillament Música, registrat, això sí, a Barcelona. Sona d'aquesta manera, mitjançant com a Musicòpolis. Música es nuestra arma, música, música, digo, no podrán pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. DJ. Música, música es nuestra arma, música, música, digo, no podrán pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. No para la música, música, música, no, no para en invierno, digo, no para en verano. Es nuestro canal para poder expresarnos. Yo amo con un folio en la mano, es punto de encuentro para poder compartir, es vía necesaria para oír y decir, music is my life, sensaciones a mil, yo me siento high, no sé qué haría sin ti. Se llena el aire de música y el baile se anima y se contagia de estilos y mensajes saludables. No hay límites, no existen barreras para la música, hay estilos únicos, no fórmulas mágicas. Pues cada momento, cada ocasión, tiene un tema que te llega y va directo al corazón. Cada cual tiene su gracia, su propia motivación. Si te llena y alimenta, no hace falta una razón. Música, música es nuestra arma, música, música, digo, no podrá pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. Música, música es nuestra arma, música, música, digo, no podrá pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. Música es creación, no competición. Música es cultura, es respeto y amor. Música no quiere ser producto comercial, quiere ser herramienta para poderte expresar. Música da vida, deja de ser inerte. Amuebla tu mente, te llena y te divierte. Es una energía demasiado fuerte. Estremece al viejo y al que sale los dientes. Y déjala, por dentro se cuela. Y si ella te llama, tú bailas con ella. It's a natural mystic. Solo detente a escucharla, podrás oír bien cómo suena y cómo te hace sentir. El mensaje que trae para ti lo hace de manera única. Yo qué te puedo decir, viendo lo que es ella para mí. Si no fuera por la música, ya no sería quien soy. Siempre va conmigo en cada paso que doy. Música viva la llama, cura la llaga y hace que hoy quiera que fluya la vida al compás de la música de mi DJ. Música, música es nuestra arma, música, música, digo, no podrá pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. Música, música es nuestra arma, música, música, digo, no podrá pararla. Yo seguiré la música con toda mi alma, esto es cultura y no lo pueden parar. Se cruzaron nuestros caminos sin saber bien qué decir. Puede que fuese cosa del destino o las ganas de ti. Me llevas a un mundo perdido, has cambiado mi despiertas todo lo dormido cuando oigo tu voz. Aborda al despertar, eres duende, eres magia y maneras de soñar, porque te encuentro entre el silbido del viento que sigue esperando atento que lo vuelvas a peinar. Al verte de nuevo pasar, donde quiera que esté yo, y dejaría de pensar en lo que nos sucedió. Es diu Rocío Schaller, la cançó és el tema anomenat Tu Color, i aquesta cançó, més en plan en disco, és el que ens aporta Fair Flow mitjançant Musicopolis. La cançó es diu Sexy Baby i la pots escoltar també a través del nostre programa, com no, la teva radiofórmula musical, que t'arriba una vegada més amb aquesta sintonia. Soc Rafael Corbí, un plaer, com sempre, acompanyar-te. Acecharte y te voy a secuestrar. Óyelo bien, this is my life. Noche de party te voy a regalar. Quiero ver tu cuerpo, solo bailar. Esta noche iremos hasta el final. Baby, si me dejas, te haré disfrutar. Vente, te daré mi pase especial. Cero, debajo de un aguacero, cogerte fuerte. la fiesta se quema, las chicas gozando. Dámelo suave que quiero montarlo. Hazlo despacito que quiero notarlo. Salvaje mi flow, lo estamos quemando. El coche encendido, ya lo estás escuchando. Ey, mira cómo lo traigo, es Carlos Mack, la pista sonando. Pégate un poquito, dame un meneito. Hazlo como quieras, mami, pero suavecito. El nostre espai se'n va cap als Estats Units per a veure les novetats discogràfiques que se'ns observen des d'allà, com aquesta de Black Little District, es diu With Me Now, i també una altra que us portarem a terme a Musicòpolis. Serà concretament la nova cançó que ens planteja una formació anomenada Architects UK amb Ney Sayon. Ah! havia un límit o alguna cosa semblant. És la música que ens portaven Architects UK amb aquest heavy metal, i menys mal us ho dic ja ara, que és la versió neta de Clean Version que ens porten als USA. La deixo estar aquí, me'n vaig amb David Crosby, això va més per mi. És el seu més nou tema, es diu The Clinic. Fear doesn't live inside the blind. Let go. Step into the clearing, mind and soul. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. Firelight, create family, believe. Shadows become giants in the tree. This kind of love don't need a home. This kind of heart beats all alone. This kind of world, gonna let it go. Lay down the things that came before. Sky is dark enough to swallow you. A storm